El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el gualicho. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este programa del Gualicho. En esta oportunidad estamos presentando el trabajo desde el CENS 3503 que funciona en el complejo penitenciario número 1, Bulón Surmer. Estamos, quien les habla, Laura y Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a este programa del Gualicho, en el que vamos a tratar de llegar nosotros y nosotras como docentes a nuestros estudiantes y que ellos también lleguen a la comunidad a través de este programa para hablar puntualmente de este derecho universal que es la educación, este derecho que equipara, que compromete, que da oportunidades reales y tangibles, el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad en las cárceles. Y bueno, y ahora con la particularidad de que estamos en pandemia, así que todo un desafío. Les contamos que algunos trabajos hechos por los estudiantes el año pasado han sido grabados por los profes para poder llegar a este programa. Empezamos, Sara, con lo que los estudiantes consideran que es la escuela para ellos en contextos de encierro. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar. La importancia que tiene para nosotros es el aprendizaje que nos brindan los docentes, el compañerismo y el respeto que tenemos unos a otros, así como también nos brindan la paciencia y la comprensión. El tiempo, el agua, el viento y no te espera. Es muy importante una escuela en este contexto. ¿Por qué? Es una manera de acompañar a las personas privadas de su libertad. Además, es uno de los requisitos que te piden para darte un beneficio. Me parece muy importante que estando privado nuestro derecho, no nos quiten el derecho a la educación. Hay algo muy importante para destacar, la vocación que tienen cada maestro, profesor, tallerista, bibliotecaria, bibliotecario, preceptores y directores del SENS y CEPJA. Es mucho el amor y la profesionalidad y el compromiso social que tienen. Vocación es la verdadera palabra. Te lo demuestran día a día a pesar de todas las adversidades que tienen que pasar al ingresar en esta institución, porque el SENS 3503 y el CEPJA se encuentra dentro de otra institución, que es el complejo penitenciario número 1, Bolón Surmer. Que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Soy Fernando, participo en el taller de revista La Esquela del SENS 3503 a cargo de la bibliotecaria Laura y tuve la oportunidad de terminar la secundaria acá en contexto de encierro. La función que cumple la escuela para mí es muy importante. Primero, la contención psicológica. Sabemos que a través de la educación y la cultura se logra una verdadera reinserción a nuestra sociedad. Además, se tiene la oportunidad de estudiar, ya que muchas personas, por diferentes motivos, no obtuvo acceso a la educación en la calle y acá aprovechamos la escuela para crecer como persona. Realmente las horas que se pasan en la escuela encontramos por un rato la libertad de divagar mucho más allá de los muros y al mismo tiempo nos cultivamos el conocimiento. Y allí pasaban las reflexiones de nuestros estudiantes y creo, Laura, que coincidimos en que emociona y también enorgullece pertenecer a esta institución en la que se garantizan y se reafirman derechos para todos y todas nuestros estudiantes. Es realmente emocionante ver lo que puede suceder en un espacio educativo donde se está garantizando este derecho, que invita a la reflexión, que invita a la acción, que invita al debate, para que quizás podamos hacer un mundo mejor. Sí, súper importante mostrar también esta otra cara de la cárcel. A veces se tiene una mirada desde el afuera y desde el conocimiento muy diferente, también fogoneada por algunos medios, por algunos programas de televisión, y esto es una oportunidad de mostrar que en la cárcel también pasan cosas muy buenas y que pueden cambiar cosas. Si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Quieren volver el cielo de la noche en un carretel. Alexandra. seguinos en nuestras redes, en Instagram @ El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Seguimos haciendo El Gualicho, el programa hecho por estudiantes y profes de SENS y CEPJA de la provincia de Mendoza y transmitido por las radios comunitarias. Ahora vamos a escuchar qué piensan nuestros estudiantes de las diferencias afuera y adentro de la cárcel. Mi experiencia anterior de chico, digamos, en la primaria, lo que yo recuerdo es que me costaba estudiar porque era preferible no ir a la escuela, quedarme a jugar en el camino, en el bosque, porque teníamos un bosque grande, el bosque Pasera, en primavera, y bueno, nos quedamos a jugar, a pescar, a hacer travesuras, y de vuelta le quitábamos los deberes a los demás compañeritos para copiar las tareas y las llevábamos a casa. Fue así que me costó y repetí segundo grado. Al año siguiente me controlaron más mis viejos y pasé. Pasé el segundo grado, llegué a tercero, pasé a tercero, cuarto, y ya en cuarto no fui más a la escuela por razones que no era tan importante como en estos tiempos. Hoy puedo decir que es lo contrario de aquella época, porque el SENS me ha transformado la forma de estudiar, no solo estudiar, sino aprender, que es lo más importante. Hoy en día, el SENS te pone las ideas más en orden. Debe ser también lo que uno ha madurado, porque descubrí que se puede estudiar a pesar de la edad, a pesar del tiempo, a pesar del contexto de encierro. Por eso, muy importante el estudio. Es muy importante el estudio. El SENS me ha llevado a aprender, realmente, realmente a aprender. Hablando de la experiencia con respecto a la escuela en el afuera y en el SENS 3503, mi experiencia con el afuera, yo iba a una escuela nocturna a partir de las 7 hasta las 11 de la noche, más o menos, en la cual, a diferencia de la escuela 3503, hay una pluralidad de horarios. Están el turno mañana, se puede ir al turno intermedio o turno tarde o incluso turno vespertino. Son muy diversos los horarios y hay una gran accesibilidad que se da en este contexto tan especial. Incluso para aquellos que hacen otra actividad como trabajar o algunos que concurren a la universidad en la mañana o en la tarde y van en otros horarios al SENS, a aquellos que no han podido terminar la secundaria. Creo que otra cosa también es algo que he visto que no sé si sucede en el afuera, en todas las escuelas, y es la concurrencia de la diversidad sexual. No solo varones, debido a que estamos en un contexto de privación de libertad, es un logro esencial del SENS, incluso para la inclusión social de todas las personas. La diferencia que encontramos entre la escuela de acá adentro y la de afuera es ninguna, porque la enseñanza es la misma y el trato es lo mismo de los profesores hacia los alumnos. Es Estudiar en la cárcel representa la posibilidad de libertad mental y una seria oportunidad para no reincidir. Las estadísticas lo confirman, la gran mayoría de los y las personas privadas de libertad que estudia no vuelve más a un penal. Pero con la llegada del coronavirus en marzo, más las medidas de aislamiento preventivo ordenadas por el Gobierno Nacional, se dificultó para los estudiantes la continuidad de sus cursos. Conociendo la importancia que tiene para nuestros estudiantes el espacio de escuela, es que algunas profes han mandado algunos saluditos para los chicos que esperamos que nos lleguen, así que bueno, las escuchamos, ¿te parece? Hola chicos, soy Sandra, la profe de lengua. Los extraño un montón. Espero que nos volvamos a reencontrar pronto. Abrazo grande. ¿Cuándo y por qué? La vida a veces me lastima. Hola chicos, espero que estén bien. Les mando un saludo. Soy la profe de Ciencias Naturales, Gabriela Miranda. Los extrañamos mucho, mucho, mucho. Y espero verlos pronto. Hola, soy Alejandra, profe de biología. Quería saludar a todos mis estudiantes del SENS y a los chicos que cuidan la huerta. Pedirles prudencia, paciencia, que hagan todas sus tareas. Espero que pronto nos volvamos a reunir. Les mando fuerzas y un abrazo a todos. Hola, queridos estudiantes, soy Sandra. Soy la trabajadora social del SENS y les quiero contar que los extrañamos profundamente. Estamos con ustedes y queremos acompañarlos de algún modo. Queremos llegar como sea, aunque sea con la voz. Los queremos. Abrazo grande. contra el maleficio, El Gualicho. Un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. A continuación vamos a escuchar a los estudiantes que participan del taller de teatro. El taller de teatro es parte de los talleres socioculturales que funcionan dentro del CENS, junto con música y con el taller de revista. Vamos a escuchar cómo viven esta experiencia, cómo la transitan y qué significa para ellos hacer teatro dentro de este contexto. Soy Sara Amores, la profesora de teatro del CENS 3503. Trabajo allí desde el año 2013. Quería contarles un poco lo que es el taller de teatro en el CENS. Es un espacio de juego, un espacio de recreación y también es un espacio de conocimiento de uno con uno mismo y con el otro compañero o compañera con el que estoy allí. Es un espacio, en palabras de los mismos talleristas, un espacio de libertad, un espacio donde se dejan los prejuicios afuera y uno es quien realmente quiere ser. Uno se anima a investigar, a conocer, a jugar con su cuerpo, con su voz, con su propia creatividad. Mi función allí es dar pequeños puntos de partida y de ahí en más son ellos y ellas los que desarrollan su creatividad, su trabajo, su juego. La verdad que es para mí un placer, es realmente muy satisfactorio trabajar allí, ver cómo los chicos y las chicas se entregan al juego, se entregan a crear, a imaginar, a ser otros, otras. Es eso, el taller de teatro. ¿Para qué voy a seguir diciendo más? Sino que escuchen de boca de ellos cuál es su experiencia, cuál es su sentir en el taller de teatro. Aquí los dejo con ellos, que son realmente los protagonistas de este maravilloso taller. Pero no sufra, mi negro. Igual que la mayoría de los que venimos acá, venimos a despejarnos y salir un poco de esta realidad. Venimos acá a despejarnos fundamentalmente, porque bueno, si bien no se lo admita la profesora, después de estar un tiempo me gustó estar acá. Obviamente en el teatro se utiliza el cuerpo. Lo que más me gusta del teatro a mí es hacer reír con el cuerpo, tratar de buscar la improvisación. Y lo más duro del teatro es el cambio constante de personas. Cuando te acostumbras y se van y no los volvés a ver, te quedás con un sentimiento. Pero no sufra, mi negro, vamos al pie de la mano. Pero no sufra, mi negro, vamos a querer. Aunque no hayas preguntado por mí. Bueno, entonces con las palabras de nuestros estudiantes nos despedimos de ustedes. Agradecemos mucho a las radios comunitarias que transmiten el Gualicho, a las profesoras Melissa Fiorentini, Sandra Zambrano y Paula Castro que han colaborado con este programa. Y les mandamos un saludo muy especial a nuestros estudiantes que esperamos que nos estén escuchando. Hasta el próximo programa, Sara. Será hasta la próxima. No queda más que agradecer la compañía y la escucha de los y las oyentes. Gracias a las radios nuevamente y decirle a nuestros estudiantes que estamos trabajando para llegar a ellos y ojalá pronto nos reencontremos en las aulas. El tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Nos vamos a despedir escuchando Marginados de El Golpe, una banda del año 2017 conformada en Boulogne-sur-Mer en los talleres socioculturales. con ustedes El Golpe, Marginados. Voy a quedarme un poco acá y darte siempre a vos en la derrota hasta el final. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, arroba El Gualicho Radio, y en Facebook, El Gualicho Fanpage. El Golpe. Ellos son los marginados, siempre del Estado, los simples olvidados y desamparados. A la calle son largados, como pueden se han criado, con su forma de vivir, como monstruos son tratados. NN delincuentes, esperando un milagro, que pueda sorprenderlo de la calle, separarlo. Dicen que esta gente para nada es normal, por su forma de vivir, por su vida criminal. Estos tipos son repillos. Estos tipos más que pillos. Estos tipos son repillos. Estos tipos son muy pillos. Estos tipos son repillos. Estos tipos son muy pillos. Estos tipos son repillos. Locos de cabeza, sin rumbo, sin salida, viviendo día a día los juegos de la vida, queriendo cambiar la suerte de este presente, y piensan lograrlo, cueste lo que cueste. Están como los buitres, siempre al acecho, cuidado no te descuides, porque estás hecho. En la calle siempre están, tus ojos no lo ven, no lo puedes percibir, porque son igual a ti. Amigos de la noche, de las cosas ajenas, misteriosos siempre alerta por si algo se presenta. Adrenalina en la vena, compañero el peligro, yo a vos te lo repito, estos tipos son muy pillos. Estos tipos son repillos. Estos tipos más que pillos. Estos tipos son repillos. Estos tipos son muy pillos. Estos tipos son repillos. Tened cuidado los bolsillos. Estos tipos son repillos. Ya tú sabes, mi hermano, no te margines. El Golpe. Esto fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.